Sí, comenzamos un nuevo año en la Escuela de Estética. Bueno, y es una linda propuesta para la ciudad de Carmen de Patagones, una escuela de estética en donde pueden los chicos asisten a distintos talleres de plástica, música, teatro, literatura, video, percusión y coro. Así que bueno, las edades que pueden venir son de 5 a 12 años y de 12 a 18 años. Se pueden acercar a la escuela, que está en Comodoro Rivadavia 257, o llamar al teléfono 464-999, que los vamos a estar esperando. Las inscripciones todavía están abiertas y continuamos recibiendo chicos. Porque bueno, la entrada y salida de los chicos es muy dinámica acá, ¿no? A veces prueban, se van, se toman un recreo, vuelven. Así que los esperamos. Ante la duda, consulten, porque siempre... ¿Cómo es el sistema de inscripción? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tiene que tener en cuenta la familia para ser parte de aquí? Bueno, en principio la parte administrativa es muy fácil. Si quieren inscribirlos, preguntan acá en la escuela si hay lugar. Nosotros le comunicamos, pero generalmente lo que les pedimos es que compren planillas en las librerías que están a la vuelta de la escuela, completan la planilla... traen la fotocopia de documento y una vez que traen esa documentación les decimos si hay lugar o no y quedan en una lista de espera o no, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengamos, ¿no? Y después los chicos no tienen que traer nada, pagan una cooperadora y bueno, y la verdad que la escuela está año a año la vamos mejorando dentro de las posibilidades, ¿no? Con el acompañamiento del consejo escolar, del municipio también. De a poco va mejorando. El horario en el cual, viste que siempre el padre, madre, busca horario y dice, uy, guau, puede ser, porque puede ser a contraturno de la escuela. Es verdad, es una muy buena pregunta y una buena aclaración, es que estas escuelas funcionan como una alternativa de jornada extendida. Es decir, si los chicos van a la mañana a la escuela obligatoria, acá pueden venir a la tarde. Es decir, tenemos las propuestas de turno mañana, tarde y en horario vespertino. De qué varía también según el taller, lo que elijan los chicos, ¿no? Así que bueno, esa sería. Está en Patagones, pero también funciona como contraturno para Viedma, digamos. Queda como si termina a la mañana, puede venir a la tarde acá. De hecho, recibimos chicos de Viedma porque nosotros tenemos horarios que entran a la 1:30 a la tarde o 8:30 a la mañana. Y así que tienen la posibilidad de venir. Sí, recibimos gente de donde vengan acá en el partido, no hay problema. Bueno, reiteramos entonces, ¿a qué edad está dirigido esta posibilidad? 5 a 12 años, que sería todo el ciclo lectivo, el ciclo primario, de 12 a 18, que serían todos los adolescentes que van a la escuela secundaria, y bueno, esas serían las edades. ¿Y el horario acá también, en ese horario, para inscribirse y asesorarse por más información? De 8 a 12 y de 13 a 17 todos los días, de lunes a viernes. Gracias, María Elena. No, gracias a ustedes.